ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote, en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad, por la voz de Villarradio, en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo, en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas Panamá. Don't worry about a thing. Cada mañana tres pájaros en mi ventana me despertaban, entonaban melodías que a mi alma mucho alegraban, me daban los buenos días, su sonido me acariciaba y su mensaje se resumía en que no me preocupará por nada, pero qué pasó, no sé qué pasó. Bueno, pues buenos días a todos nuestros radioescuchas, estás escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres, en esta su edición de los lunes y bueno, pues también con el equipo aquí noticioso de los lunes, ya despertados y con mucho ánimo para iniciar este programa, este noticiero de los medios libres. Hoy es lunes 7 de septiembre y estamos dándoles la bienvenida a este noticiero. Bueno, pues buenos días, ya estamos aquí otra vez, como todos los lunes, en este noticiero. Les recordamos que, bueno, la dirección para escucharnos es regeneracionradio.org y el teléfono en cabina, por si quieren comunicarse con nosotros, 5587-5696. También está el Twitter, que es de Abajo ML. Y bueno, también en Facebook, en la página de Noticias de Abajo. Ahí también estamos compartiendo la información. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestra programación. Y bueno, vamos con las notas rápidas de lo que vamos a tener el día de hoy, el menú noticioso. Y bueno, pues como ustedes saben, siempre empezamos con la columna mañanera y tenemos pues el informe que dio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el día de ayer presentó su informe a 6 meses de trabajo y le titularon Ayotzinapa, Investigación y Primeras Conclusiones. Y bueno, pues vamos a estar escuchando algunas partes de esto que fue el informe, ya que se dio ayer en la mañana, ¿no? Por la tarde habría la respuesta de los padres, pero bueno, pues un documento muy importante, así que vamos a tener un resumen de esta información. Tenemos también noticias internacionales, tenemos desde Argentina que Policía Federal allana en canal de televisión comunitaria en Antena Negra, esto se llama Antena Negra. Y bueno, esto nos lo comparten compañeros de la tribu. También tenemos que en Guatemala el pueblo da un giro, el verdadero giro a su historia. Bueno, este proceso que están llevando allá en Guatemala, que está muy interesante. También en Medio Oriente tenemos información, 6 meses para Siria, los movimientos geopolíticos. Bueno, pues para entender un poquito un reportaje que nos comparten desde La Haine y pues es para entender un poquito ahí al conflicto en Siria. Tenemos también desde Costa Rica que indígenas bribri son víctimas del saqueo, de agresión y muerte. También Tenemos aquí esto que nos comparten desde Radio Temblor. Y tenemos también la política Trump y la política del resentimiento por Mumia Abu Jamal. Bueno, esto es nuestra información internacional. Y bueno, pues en nacionales, el día de hoy tenemos desde el ombligo del monstruo la crónica del traslado de los compañeros de la Coordinadora Informal de Presos al reclusorio norte. Bueno, pues trasladaron a Fernando Bárcenas, que es miembro de este colectivo informal. Y bueno, pues hay toda la información en torno a este traslado, que fue bastante abrupto y violento, como suelen ser las autoridades carcelarias. También tenemos información acerca de un ataque porril en el Colegio de Ciencias Humanidades Azcapotzalco. Bueno, pues terrorismo porril en el CCH Azcapotzalco ante la complacencia de autoridades, nos dice el CML en su nota de hoy. También tenemos información acerca de Zacualpan, Colima. Indígenas de Zacualpan denuncian abuso de poder y pues ante este proyecto minero que está acosándolos ya desde hace años en su comunidad allá en Colima. También tenemos información, memoria por un año de injusticias, el contrainforme, bueno, pues un artículo que saca el colectivo Subversiones, donde nos hablan de este pues informe vía Twitter, ¿no?, que llevó a cabo este nefasto personaje de Enrique Peña Nieto el pasado 2 de septiembre. Y también tenemos información, bueno, aquí nos repiten otra vez nuevamente la nota, pero dicen más de 40 porros atacan con violencia a alumnos del CCH Azcapotzalco. Así que bueno, pues es parte de esta represión que se ha estado dando por parte de estos grupos pues cercanos a la autoridad, financiados por la autoridad, en contra de pues las comunidades estudiantiles, ¿no?, que comúnmente también dan resistencia. Y bueno, pues vamos a tener esa información en las noticias desde el monstruo. Así es, y bueno, pues vamos a tener también en la columna caminera la respuesta de los madres y los padres de Ayotzinapa al informe de grupos de expertos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Y bueno, dice, madres y padres dicen, teníamos razón, nuestros hijos no estaban quemados. Y bueno, pues así es como empezamos este lunes aquí en Regeneración Radio con el noticiero de Noticias de Abajo. Y bueno, pues les damos la bienvenida a este programa. Les recordamos las vías de comunicación en Facebook, en Twitter, si quieren comentarnos algo, si quieren pues está la pues abierto aquí para que pues todos colaboremos aquí en este noticiero. Bueno, pues ahí está esta invitación. Mandamos a todos un saludo a toda la gente que nos anda escuchando ahí tras la red. Y bueno, pues vámonos con la información. Vámonos primero con una canción. Este es un tema del Gran Om. Y bueno, pues como ustedes saben, el Gran Om, aparte de ser un ilustrador pues comprometido con las causas sociales, también ahora se ha estrenado como productor de videoclips musicales, ¿no?, de protesta. Y bueno, pues de hecho uno de ellos se llama Protesta, ¿no? Ha sido uno de los primeros. Y ahora vamos a escuchar uno que se llama Ayotzinapa Ruge. Y esperemos que sea de su agrado. Y esto lo comparte Revolución 3.0 en su página de YouTube. Así que vamos a ver qué tal y regresamos con ustedes. Hoy, bueno, pues el tema central es Ayotzinapa. Háblenos, mándenos sus mensajes a través de las redes sociales. ¿Qué opina usted del informe que el día de ayer estuvo dado por el grupo de especialistas? Y también, ¿qué opina usted de la respuesta de los padres? Y bueno, pues cuando regresemos vamos a estar escuchando parte de estos informes. Así que vamos con música y regresamos. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres.

los antecedentes y el contexto, en donde, bueno, pues nos cuentan un poquito los investigadores, como una reconstrucción de los hechos, en donde, bueno, pues llegan a Iguala, cómo toman los autobuses, bueno, cuáles son, pues hay varios camiones en donde, bueno, ese día que pasó esa terrible noche, pues hubieron varios camiones de normalistas ahí. Y bueno, pues también nos narra pues cómo ellos mismos fueron, bueno, ellos los normalistas pues fueron acosados, fueron perseguidos, fueron agredidos directamente, ¿no? O sea, no es un hecho muy terrible, ¿no? Y bueno, narra pues también cómo pues las víctimas que se, digamos, afectadas de lo que ocurrió ese día, pues son muchísimas, ¿no? No hablamos de los 43 normalistas desaparecidos, de sus familias, de sus hermanos, de sus hijos, de sus esposas, de sus novias, pues todo lo que implica la pérdida y el dolor de este hecho, pues es pues un informe así muy detallado, ¿no? Porque también nos detalla esa lucha, esa tristeza de las familias, de las víctimas, y bueno, pues también lo que es una investigación de pues cómo, de lo que es la versión de la PGR, ¿no? Y bueno, pues de la PGJ, y bueno, pues también pues desmiente, ¿no? Un poco también esa versión, la versión pues que pues ellos han querido dar por resolución. Y bueno, pues ellos pues demuestran también la falsedad y también pues como la mentira un poco, porque bueno, pues cuando hablan del asunto de que fueron quemados, pues ellos ya habían comentado antes, pero bueno, también el hecho de que pues es científicamente o es simplemente imposible, ¿no?, que haya sido esa manera, pues por muchas situaciones que pues ellos nos demuestran, que la verdad pues son muy, muy, pues muy lógicas, ¿no? Se trata de un informe muy profesional y muy, pues muy comprometido, ¿no? Lo que también comentan un poquito acá los expertos cuando nos dicen eso, pues es que pues eso, ¿no? La cuestión de que pues ellos como científicos y como investigadores, pues lo hacen de una manera muy completa, ¿no? O sea, realmente el trabajo que es pues la búsqueda de la verdad, que es lo que buscan las familias y buscamos todos también en este caso y en muchos otros, pues la verdad, que digan la verdad, saber la verdad, saber qué pasó, saber pues no escuchar las mentiras que tratan de tapar la verdad, sino justamente ir a buscar esa verdad, que es lo que han estado haciendo los familiares. Bueno, pues no sé qué más puedas tú como comentar. Sí, bueno pues les invitamos a que conozcan la página del grupo de especialistas, es GEIE.info. Y bueno, pues ahí ellos dicen, su misión es del grupo interdisciplinario de expertos independientes, fue creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para brindar asistencia técnica internacional desde la perspectiva de derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada 2007. De los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, también nos comentan que sus líneas de trabajo son elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, análisis técnico de las líneas de investigación, análisis técnico de la atención a víctima y sus familiares, así como la recomendación de políticas públicas frente a la desaparición forzada. Esto es parte del trabajo que hace el Grupo Internacional de Especialistas y, bueno, pues un informe bastante largo, bastante completo. Pues los que hemos tenido la oportunidad de escucharlo, pues es una reconstrucción, ¿no?, minuto por minuto de todas las escenas que participaron en estos fatídicos sucesos, dónde estaban los autobuses, dónde estaba la policía, si el ejército supo o no supo. Y bueno, lo que queda claro, a grosso modo, es que el gobierno está mintiendo, que las pesquisas e indagaciones que ha hecho por su parte la PGR, que ha hecho el gobierno mexicano federal, pues han sido falsas, ha querido dar un carpetazo, se ha basado en mentiras, por ejemplo, como lo del supuesto incineración de cuerpos en el río de Cocula, como es el que el ejército o las fuerzas federales no hayan tenido información en torno a este secuestro de los normalistas. Ellos lo supieron en todo momento. De hecho, hay una camioneta de militares que llega a verlos a los normalistas después de ser detenidos por parte de la policía y antes de ser entregados al narco. En fin, hay varias cosas que, pues muchas ya se habían sabido, ¿no? Entre la información que daban los padres, las dudas que quedaban, pero bueno, pues hoy el grupo de expertos pues lo ratifica, deja claro que esas cosas pues marcan esa investigación, y por lo cual la investigación del gobierno federal pues está basado en muchas mentiras. Una de sus demandas es que se alargue más el plazo de investigación de este proceso, que no se dé carpetazo, que no se cierre. Y bueno, pues estamos ya próximos a cumplir un año, ¿no? Del 26 de septiembre fatídico de Iguala, Guerrero, y la verdad y la justicia no aparecen, y como pues bien dijeron los zapatistas hace algunas semanas, pues de arriba, de los agresores, parece que no va a venir ni la verdad ni la justicia, y se tendrá que construir desde abajo, y bueno, pues tiene que ser un grupo de expertos independiente al gobierno mexicano para que más o menos podamos empezar a conocer la verdad. Entonces los invitamos a que conozcan el informe, vamos a estar compartiéndolo a través de redes sociales, de Noticias de Abajo, y vamos a escuchar ahorita una parte de este informe, que bueno, pues los invitamos a que lo conozcan en la página que les hemos dicho, giei.info, ahí van a poder conocerlo. Y bueno, pues este grupo está integrado por el colombiano Alejandro Valencia, el abogado Alejandro Valencia, también la abogada colombiana Ángela Buitrago, también está abogada guatemalteca Claudia Paz y Paz, y también el abogado chileno Francisco Cox, y el español, el médico y doctor, médico psicólogo Carlos Beristain, de quien vamos a escuchar una parte del informe por parte de Carlos Beristain. Y bueno, pues los dejamos con esta parte del informe. A ver, ahí está. Y bueno, pues ahorita regresamos con ustedes. Está escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres. El grupo de expertos independientes, nombrado por la Comisión Interamericana, quiere también recoger y señalar que el informe que ha elaborado y que estará a disposición de todos después de nuestra presentación, tiene también un fuerte enfoque en las víctimas. No solo hablamos de los hechos, no solo hablamos de los responsables, no solo hablamos de las condiciones de la investigación, sino también tratamos de rescatar la experiencia de los familiares y de las víctimas. Y quiero comenzar con una frase que está incluida en ese informe y que muestra la situación y la experiencia de los familiares casi 12 meses después de los hechos. Entrevistamos a todos los familiares de las personas ejecutadas, asesinadas, de los normalistas desaparecidos, de los normalistas heridos también. Yo lo que le puedo decir ahorita, donde quiera que esté mi hermano, que tenga fuerza y que tenga esperanza de que pronto lo vamos a encontrar. Le agradeceré a Dios y a todas las personas que nos han apoyado si mi hermano regresa con vida. Si mi hermano perdió la vida, igualmente agradeceré a toda la gente. Debo ser positivo mientras no haya pruebas, y aquí debo estar con los padres y luchar y encontrarlos. Esta experiencia de las víctimas es fundamental en el informe, y van a poder encontrar muchos testimonios de los familiares, muchas experiencias, porque creemos que son las voces que deben escucharse. Para entender lo que significa la desaparición forzada, no solamente hay que ir a los textos legales y a las condiciones de la investigación, hay que escuchar lo que sucede en la corazón, en la experiencia de las víctimas, en las familias afectadas. El dolor de la desaparición forzada, las consecuencias de esa pérdida incierta, ambigua, muy difícil de asimilar, muy difícil de manejar, y también el quiebre de la confianza que supuso, en este caso, que los autores materiales de los hechos tuvieron que ver con policía municipal, es decir, agentes del Estado, y eso genera, obviamente, un quiebre de la confianza por parte de las familias. También

Si vivos nos queremos, vivos nos queremos, vivos nos queremos, vivos nos queremos, vivos nos ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. Bueno, pues estamos de regreso. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en su noticiero, Noticias de Abajo, de los medios libres. Y bueno, pues estamos escuchando, bueno, escuchamos este informe del Grupo Internacional de Especialistas y ahora ya vamos con pues la parte de noticias internacionales. Y bueno, pues vamos a iniciar con una nota de Argentina. Pues nuestros compañeros de FM La Tribu, si quieren conocer su página, así le pueden poner fmlatribu.com. Pues compañeros muy solidarios que hace poco, de hecho, en el B4C tuvimos la oportunidad de platicar con ellos, con varios de ellos en su visita a México. Y bueno, pues ellos nos están informando del decomiso y el allanamiento de pues una radio y bueno, pues que ha sido pues violentada por parte de la policía allá en Argentina. La Policía Federal y la Comisión Nacional de Comunicaciones decomisan equipo del canal de televisión comunitaria Antena Negra. Miembros de la emisora aseguran no haber recibido ninguna notificación. Y bueno, pues Silvia, integrante de Antena Negra TV, relata la situación que están viviendo desde la mañana y la llegada de Francisco de Alessio, coordinador del área de proyectos especiales de AFCASA. Y bueno, vamos a escuchar parte de estos audios para que pues sea de su propia voz, de los compañeros agredidos, quienes escuchemos qué es lo que está pasando. Así que vamos a escucharlo. Y bueno, vamos a escuchar primero a Silvia, integrante de Antena Negra TV, que nos relata la situación que está viviendo pues desde la llegada de la policía. Así que vamos a escucharlo. Y los responsables del operativo no lo están dejando ingresar para terminar de rever por qué se están llevando, porque hay irregularidades. Como ya sabemos, la ley tiene un montón de irregularidades por un montón de permisos que se le dieron a entes que entran en contradicción con siguientes decretos, y así siempre se van pasando la banda del espectro en uno y otro, y en el medio los comunitarios siempre fuera. Y es así que hoy en la mañana, desde las 10 de la mañana, tenemos a la PFA, ya está, hay muchísima infantería, un aparato policial dispuesto a sacarnos los transmisores, a sacarnos sacarnos los equipos que con tanta lucha, tanto tiempo nos han costado conseguir para poder ser la primera televisora en transmitir en digital desde la RNMA, lo comunitario. Estamos, la verdad que claramente se están mostrando toda la verdadera cara de lo que es la ley de medios. O sea que nosotros estamos, ahora se está viendo toda la manipulación y la disputa de poder que hay entre Canal 9, la policía, Prosegur también está metido en el medio, y las comisarías y los jueces que firman actas, tienen intencionalidad de coartar y frenar toda iniciativa de tener un canal de televisión comunitario. Sí, porque está un compañero que ya... Sí. Segura está procesado, En un momento estuvo solo, no le dejaban entrar testigos hasta que llegó la abogada. ¿Cómo es el nombre del compañero? ¿Se puede decir? Sí, sí, Martín Sández. Ah, está Martín ahí directamente. Todavía bueno. No está detenido, está acá en el canal, sí. Pero va a estar procesado. Y bueno, pues ahí escuchamos parte de estas entrevistas que ha hecho la tribu, pues en torno a este decomiso y allanamiento que tuvo Radio TV Negra. Y bueno, pues ellos están ocupando una radiofrecuencia que comúnmente pues es pública, pero la ocupan los policías de manera pues impune, ¿no? Así como sin permisos ni nada. Por eso se le llaman, de hecho, Antena Negra, porque bueno, pues viaja por la señal de pues por donde comúnmente los pacos, como le llaman allá los policías de Chile, pues también hacen su señal de radiofrecuencia. Así que bueno, vamos a estar atentos a lo que siga hacia adelante, a ver qué acciones deciden tomar. Y bueno, pues de entrada, pues el respeto a la integridad de nuestros compañeros, el alto al hostigamiento y a la criminalización. Ya escuchábamos en el reporte, pues esta actividad de querer, pues ya judicializar a la gente que estaba haciendo esta transmisión. Y bueno, pues desde aquí hacemos el llamado a toda la gente, a todos nuestros radioescuchas, pues a que sigamos luchando por generar, por construir, por abrir espacios de medios de comunicación, pues para las comunidades y para los pueblos desde abajo, ya que pues es el único recurso que tenemos para poder decir nuestras verdades, para poder construir una mejor sociedad, no basado en mentiras, no basado en esta idea de que la información tiene que ser monetarizada, ¿no? Que tiene que ser a fuerzas, que un medio de comunicación tenga que estar vendiendo publicidad a la Coca-Cola o a las Sabritas o a los partidos políticos para sobrevivir, sino que hay otra forma de hacer comunicación sin que de por medio esté el interés del dinero, sino el de la solidaridad y el del apoyo mutuo. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Esta fue una nota de Argentina y los invitamos a que la conozcan en la página de La Tribu, fmlatribu.com. Y si están en Argentina, pues en el 88.7 de FM lo podrán sintonizar. Bueno, pues tenemos otras. Bueno, pues tenemos también acá otras noticias. Estas son de Guatemala. Bueno, pues sabemos que ya en Guatemala pues están viviendo un proceso pues político pues muy interesante y a la vez pues un poco, digamos, victorioso para el pueblo, en el sentido de, bueno, pues derrocar a alguno de los representantes de ese pues poder también allá en Guatemala, donde pues han habido también bastantes víctimas de desapariciones, de violencia, de genocidio. Y bueno, pues aquí los compañeros de Más de 131 nos comparten un registro, pues digamos que completo. Está tratando de pues también hacer como una pues un panorama, una contextualización de la situación política en Guatemala. Pues ellos nos comentan aquí en este artículo, dice, en el pueblo de Guatemala, el verdadero giro a su historia. Nos hablan de, bueno, que es Tito Arias, que era el seudónimo de Otto Pérez Molina, cuando se encargaba de ejecutar las órdenes de Efraín Ríos Montt en el altiplano guatemalteco. Más de 30 años han pasado de eso, hoy los dos están de frente a la justicia en distintas posiciones y por distintas causas. Bueno, pues lo que para muchas veces se parece imposible, ¿no? Dicen, de las primeras veces que estuve en Guatemala, pregunté si alguno de esos militares ligados a las masacres de los 80 habían sido juzgados. Decían, pues no, es imposible tocarlos. Eso es lo que pues comenta mucho la gente, ¿no? De cuando pasan este tipo de cosas de este tipo de tiranos, pues dicen, no, pues son intocables, ¿no? Y bueno, pues allá es, pues han dado un vuelco, ¿no? A esa historia. Dice, ahora Otto Pérez escucha en los juzgados sus cargos. Bueno, aquí nos habla un poquito del contexto de una retrospectiva. Dice, Guatemala vivió un conflicto armado e inestabilidad política desde el año de el 56, en el que fue derrocado el general Jacobo Arbenz y donde se firmaron los acuerdos de paz. Este señor estuvo del 56 hasta el 96, o sea, échenle ahí, casi 40 años, ¿no? Estos 42 años hubo levantamientos armados por parte de distintos ejércitos populares, golpes de Estado y la subsecuente represión de los militares a estos movimientos que estaban integrados por mayas, campesinos pobres y gentes de la ciudad. Después del golpe de Estado en 1954, la presidencia fue ocupada exclusivamente por militares, apoyados por Estados Unidos, quien reconoció sus mandatos y, por extensión, las medidas que tomaron para sostenerlos fue la tortura, desaparición forzada, exterminio sistemático de la población maya. Hacia finales de los años 70, esta situación se recrudeció por la intervención de Estados Unidos, quien donó armamento, entrenamiento, capacitación e inteligencia militar al gobierno de Ríos Montt para detener la fuerza del movimiento popular. Estos años se recuerdan como los más cruentos en contra de los movimientos armados. Bueno, recordemos que Guatemala ha sufrido pues esa represión y de desapariciones forzadas, pues muchísima, ¿no? Muchísimo racismo en contra de la población indígena que allá habita y que, bueno, son víctimas de este Estado así, pues de estos 40 años, 42 años de poder de este personaje, ¿no? Y bueno, pues hacia la década de los 80, cuando la violencia se acrecentó, la impunidad dejó ver su expresión más descarnada. El ejército, el Banco del Ejército, fue una reserva de dinero y los proyectos de desarrollo que sirvieron solo a estas élites y desalojaron a las comunidades indígenas. Bueno, durante la segunda mitad de la década de los 90, bueno, después de que en los 80 pues hubo también una, bueno, continúa pues la represión a estos movimientos en que han intentado pues derrocar a esa dictadura militar. Entonces, durante la segunda mitad de la década de los 90 y toda la primera del siglo XXI, estos dos personajes afianzaron sus redes de poder y se movieron en un sistema político que parecía premiar la impunidad. Sin embargo, desde 1999 se presentó la posibilidad de cambiar las condiciones políticas del país. Ahí es donde Rigoberta Menchú presenta una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra Ríos Montt. Y bueno, en este contexto nació la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en 2006 para coadyuvar con la investigación y la desarticulación y el desarrollo de las políticas para erradicar los cuerpos armados de seguridad e inteligencia ilegales, que bueno, pues se refiere pues a los militares. A partir del 2007, esta comisión investigó y apoyó a los gobiernos guatemaltecos para desarticular los grupos irregulares del ejército y señalar los excesos de los cuerpos regulares. Sin embargo, los magistrados y colaboradores de la comisión se dieron cuenta de la impunidad en Guatemala y va más allá. Y bueno, esto era resultado de la corrupción de diversos actores dentro y fuera del gobierno. Aunque la mayor victoria de esta comisión internacional fue llevar a juicio a Efraín Ríos Montt en 2012 por genocidio. También se dio la tarea de investigar la Red Moreno, una antigua red de contrabando y defraudación fiscal desde los años 70. Al iniciar el nuevo milenio, Alfredo Moreno Molina, que bueno, pues era también uno de los señalados como el mayor operador de esta red, fue liberado bajo fianza y bueno, pues se reanudan como esto. Y bueno, y ahí es donde pues se conecta la organización, bueno, la defraudación, bueno, este asunto de fraude con la presidencia de Otto Pérez Molina. Y bueno, esto fue en 2001 y bueno, estos sujetos pues son todos parte pues como del gabinete allá el gabinete. Dice, estas personas son secretario particular de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que ahorita ya está detenida, y este sujeto también Otto Pérez Molina es trasladado a la cárcel militar de Matamoros en Guatemala. Y bien, esta comisión interamericana cumplió un papel fundamental. La gente en las calles permitió poner el ojo del huracán a Otto Pérez y presionar a las autoridades para que se hiciera justicia. Y bueno, pues así es como va la situación allá en Guatemala. Pues como vemos, pues es demostrado, ¿no?, que no solamente, bueno, que detrás de toda esta tiranía, en donde, bueno, pues gobiernos militares se apoderan del control de la población, mientras tanto, pues por otro lado o por debajo de la mesa, pues ese clima de terror, de dictadura, pues permite justamente la corrupción y pues el robo que está detrás de ese poder, donde pues ese se ve desmantelado, y al verse desmantelado pues es donde se juzga, ¿no?, a este sujeto, a no solo a este sujeto, a este Otto Pérez Molina, sino pues a toda la red que trabajaba con él en este asunto de fraude. Y bueno, eso sin contar todo el asunto de asesinatos, desapariciones, violencia, impunidad y pues racismo, que desgraciadamente pues impera, sigue allá pues presente en contra de este pueblo, que pues también es mayoritariamente indígena, donde pues hay muchos pueblos mayas, y bueno, pues ellos siguen pues luchando. Y bueno, pues así es como está esta situación allá en Guatemala. ¿Qué más? Y bueno, pues continuando con más información, hay una nota que aparece en la AINE o la AINE.org y dice: 6 meses para Siria, los movimientos geopolíticos, incluyendo el Kurdistán. Esto es un artículo firmado por Alberto Cruz, y bueno, pues dice que uno de los aspectos tangenciales del acuerdo de Viena sobre el programa nuclear con Irán, sea ratificado o no por el Congreso de Estados Unidos, es el futuro de Siria. Este acuerdo se firmó a finales de julio y desde entonces se han generalizado los movimientos de todos los actores internos y externos, sobre todo los externos: Rusia, Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita y el propio Irán se han puesto en marcha, dejando claro el rastro por dónde van a ir las cosas respecto al país árabe. Y se han puesto en marcha porque hay un plazo máximo para que la balanza se decante hacia un lado u otro: 6 meses. Porque en este plazo, y en virtud del acuerdo de Viena, Irán va a recibir una buena parte de los millones de dólares que tiene congelados en cuentas bancarias occidentales. Son 100 mil millones en total, de los que ahora van a recibir 29 mil, y una buena parte de ellos, y se está publicando que alrededor de 9 mil millones van a ir a Siria, con lo que de hecho y de derecho se fortalecerá económica y militarmente al gobierno de Bashar al-Assad. Y por su parte, Turquía y Kurdistán, así como Israel, el recorrido de estos movimientos ha comenzado por Turquía, que ha sorprendido a propios y extraños, pocos avezados estos al analizar los movimientos geopolíticos, con los ataques pequeños, muy locales y cortina de humo contra el llamado Estado Islámico y contra los kurdos, su verdadero objetivo. Turquía y Estados Unidos son muy conscientes de que lo que se les avecina dentro de 6 meses, y lo que de hecho ha sido el uno con la aquiescencia del otro, prepararse para una batalla integral contra el ejército árabe sirio en este plazo. Esa y no otra es la razón por la que Estados Unidos ha sido autorizado para utilizar la base aérea turca de Incirlik. Y bueno, pues varios actores están metiendo ahí las manos en Siria. Como ustedes saben, Siria pues es un país del Medio Oriente que vive en una situación de guerra interna. Una muy buena parte por esta pues sublevación que ha tenido el Estado Islámico, que pues ha sido bastante violenta, autoritaria, despótica, y que a pesar de que dice el mundo occidental, encabezado por Estados Unidos, que los está combatiendo, pues la verdad es que en un primer momento pues más bien los financiaron, y es el resultado también de su guerra imperialista que han lanzado pues sobre Afganistán, sobre Irak, y que pues ha repercutido en todo el Medio Oriente. Y bueno, pues ahora, lejos de intentar resolver el problema, más bien buscan todas las potencias pues cómo pues hacerse con la victoria de esos países y no permitir que pues proyectos nacionalistas o proyectos independientes pues se levanten en estas zonas, ¿no? Por eso también ha golpeado a la resistencia siria y también a la kurda. Y bueno, pues siguen estos enfrentamientos. Ha sido pues muy fuerte las imágenes que hemos visto de la población siria escapando de su país en masa, queriendo ir hacia Europa. Y bueno, pues la semana pasada tuvimos esta imagen que le dio la vuelta al mundo de unos niños que se ahogaron en el mar mientras trataban de huir junto con sus padres, pues de Siria, de esta guerra interna que están teniendo. Y bueno, pues la Unión Europea indolente, ¿no? Solamente exigiendo el no paso de migrantes, sin tener en cuenta que pues ellos han sido también parte de esta desastrosa situación y esta crisis humanitaria que está golpeando pues a muchos países del Medio Oriente. Así que bueno, pues vamos a estar atentos. Aquí hemos estado pues siguiendo de cerca lo que está pasando en Siria y bueno, pues la lucha que están teniendo también los kurdos a lo interno de su país para construir pues una mejor sociedad fuera también del mito islámico y también de las garras imperiales de Occidente. Así que los invitamos a que conozcan esta nota, está bastante extensa, un buen análisis geopolítico y se titula 6 meses para Siria, los movimientos geopolíticos incluyendo el Kurdistán, por Alberto Cruz. Así que vamos a escuchar más noticias y regresamos. Sal, entras y tú me dices qué le pongo. Bueno, pues aquí estamos de vuelta y bueno, estamos acá con otra información. Esta información es de Costa Rica, en donde los compañeros de Radio Temblor nos comparten indígenas Bribri, víctimas del saqueo, agresión y muerte. Bueno, aquí vamos a escuchar un audio de que tomaron esos compañeros allá de Radio Temblor, donde bueno, pues nos comentan amenazas, violencia, exclusión social y judicial son algunas características que se vive en Salitre, en donde indígenas Bribri han desarrollado su vida al sur de Costa Rica. Ya se han ventilado denuncias y presentado informes en materia de derechos humanos sobre estos hechos, máxime las medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que están vigentes, y las autoridades competentes no proceden para restablecer la paz y un cese al hostigamiento y acciones en contra de la integridad física de los indígenas. No hay seguridad, la incertidumbre se apodera del ánimo de las familias, los infantes expuestos a la violencia presencian cómo sus padres son víctimas de las agresiones y amenazas. Ya han transcurrido días y noches, quema de ranchos por los no indígenas conocidos como fiqueros, cuyas acciones no son evitadas y condenadas por la policía, menos por los jerarcas gubernamentales que saben de los hechos. Sectores de Río Azul y Cebrón, en Salitre, son el punto blanco en donde los disparos y fuego y sangre se convierten en parte de la vida cotidiana de inocentes, personas que han vivido legítimamente en estas tierras. Y bueno, pues aquí nos cuentan un poquito de este asunto de pues el desalojo que viven estos indígenas allá en Costa Rica. Estos compañeros ya nos han estado como comentando en varios artículos aquí un poquito de esto que pasa allá en Costa Rica, aquí por Radio Temblor. Ustedes pueden escucharlos, conocer un poco más de este caso, de esta situación que viven estos indígenas allá en Costa Rica en radiotemblor.org. Bueno, vamos a escuchar un poquito de un audio que nos comparten. Amigos y amigas de América Latina, como deben saber, nosotros nos ubicamos en San José, Costa Rica, y dándole cobertura a distintas situaciones, hechos que se vienen dando en Mesoamérica, o sea, de México hasta Panamá. Y esta es una de las razones por la cual nuestro medio alternativo, Radio Temblor, que emite y produce pues el colectivo Voces Ecológicas de Panamá, está dándole seguimiento al tema de las violaciones a los derechos humanos y por supuesto al tema de los recursos naturales o defensa ambiental. Y en este caso nosotros hemos estado dándole cobertura a la situación que vive el pueblo indígena Bribri. Esto es al sur de Costa Rica, específicamente en la provincia de Buenos Aires. Y cabe resaltar que la comunidad de Salitre ha sido una de las más marginadas, excluidas, pero también que ha sufrido violaciones de derechos humanos por parte de no indígenas. En este caso vienen siendo finqueros que han tratado de usurpar tierras que son meramente legítimas de los indígenas Bribri. Este es el caso de la comunidad de Cebrol, de Río Azul, de Salitre. Y también hay que destacar que no solamente es la lucha que tienen los indígenas, también la lucha de campesinos, como es el caso de Finca Changuina, ¿no? Pero en este caso estamos con Roxana Figueroa Calderón, que ella es una de las víctimas afectadas de las agresiones físicas, verbales, psicológicas de parte de finqueros, y que en los últimos días se han venido dando desplazamientos de no indígenas hacia las comunidades, después que están a la intemperie, desamparada también por las autoridades nacionales, y que cabe decir que la Defensoría de los Habitantes no ha cumplido con el deber de darle la protección y, por supuesto, el cumplimiento de las medidas cautelares por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Roxana, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tomarnos en cuenta y darnos la oportunidad de que podemos denunciar y compartir estas cosas que ahorita nos están pasando a nosotros los indígenas de la comunidad de Cebrol de Salitre. El sábado 29, este pasado, a eso de las 6 de la tarde, hace una recuperación de tierras aquí en Cebrol. Una muchacha de Grace Delgado, ella es Bribri, y el domingo 30, a eso de las 9:30, aparece un joven Kevin Mora Abarca, compañero sentimental de una de las usurpadores aquí que tienen tierras aquí en Cebrol, ¿verdad? Ilegalmente, porque ya que no son indígenas Bribri de Salitre, entonces hace amenazas hacia las personas que habían ahí, e incluso con un machete que traía en la mano. Llama a la familia de su compañera y estos llegan con la policía, dos policías, un hombre y una mujer, quienes nos llaman a un portón que había y nos dice que a todos tenemos que darles el nombre. A eso que nosotros nos arrimamos ahí al portón, por el lado de atrás de la casa, llega el resto de esta familia Sosa Navarro con toda clase de objetos que les servían para golpearnos, para agredirnos. En uno de esos agresores está una señora que se llama Dina Sosa Navarro. Ella es educadora en la escuela de Veracruz, un barriocito aquí de Buenos Aires. Ella es educadora, quien al ver que yo le digo a Grace que empiece a grabar lo que está pasando, ¿verdad? En ese momento, al ver ella esto y para no verse perjudicada, ella se lanza a agredir a Grace, quien tiene un niño de año y medio. Ella la agrede. Ella al no poderse defender, porque tiene el niño en brazos, ella nos dice, ¿verdad?, que nosotras, pide ayuda, ¿verdad?, nosotros que estamos ahí. Ahí nos encontramos tres hombres y cuatro mujeres. Los agresores llegaron como 14, todos, incluso objetos, llevaban un rifle que la policía decomisa. Nos agredieron hombres y mujeres. El fin de ellos, porque así lo manifestaban, era que iban a acabar con la vida de los hombres primero y luego con la vida de nosotros las mujeres. Una joven del hombre Daniela Sosa Navarro es quien le hace una lesión al papá de Grace en los cuatro dedos de la mano. Lo sostienen un montón de personas a él. También por este muchacho Kevin Mora le propina una lesión en uno de sus ojos. Todos ahí nos gritaron insultos, ¿verdad? Empezaron a llegar de inmediato finqueros, usurpadores de tierra en los territorios indígenas, porque aquí cerca vemos 5 comunidades indígenas de diferentes etnias. Llegaron, desde entonces empezaron a llegar a la vía pública que está a escasos metros de donde nosotros nos encontramos. La policía decide que en la misma casa de habitación debemos compartirla con estos agresores. Hemos manifestado a la gente del gobierno, a la defensoría y a diferentes entidades que no podemos estar compartiendo ahí con estos agresores porque ellos son altamente peligrosos. Sabemos que igual hombres y mujeres son agresivos, ¿verdad? Estos agresores continúan ahí. Quien le propinó las heridas a don Julián, están ahí bajo el mismo techo, en la misma casa, compartiendo por parte de la policía el mismo sanitario, incluso donde ellos cada vez que ven a don Julián le hacen burla, ¿verdad? Porque es quien está más afectado. Incluso el día lunes, a eso de las entre 3 de la tarde, llegó incluso un sacerdote. Ahorita no puedo, no he podido conseguir el nombre, pero llegó un sacerdote de la Iglesia Católica queriendo mediar e incluso diciéndonos que nosotras deberíamos irnos porque nuestras almas estaban en condena porque lo que estábamos haciendo era un robo. Y que nosotras le dijimos, ¿verdad? Le manifestamos que no íbamos a retirarnos. Nos dijo que lo que pasara, la acción que hicieran los finqueros ahí en ese momento era responsabilidad de mi hermana Eileen, que en ese momento estaba ahí, que era quien lo atendió. Nos dijo, mi hermano le preguntó, ¿es una amenaza o cómo quiere que lo tomemos? El sacerdote le responde que lo tome como quiera, pero que los finqueros iban a tomar una acción donde íbamos a ser nosotros los responsables. Una pregunta, Roxana. Hemos visto que hoy miércoles 2 de septiembre amanecimos con otra noticia de que habían quemado otra casa de otro familiar. El lunes en la noche, aproximadamente las 9 de la noche por ahí, queman la casa de unos compañeros recuperadores también en la comunidad de Río Azul. Luego, anoche, a eso de las 7:15 de la noche, queman la casa de habitación de donde estaba mi mamá, y es una finca recuperada, usurpada la compañía transnacional Pindeco. Y hoy en horas de la madrugada hacen la quema también del rancho, que son casas de habitación de los papás, en este caso de don Julián y su esposa, en la comunidad de Cipar. Todo esto dentro del territorio indígena de Salitre. Roxana, entonces, ¿qué mensaje le puedes dar a las autoridades nacionales, también a la comunidad internacional que te está escuchando a través de los micrófonos de Radio Temblor y, por supuesto, de las radios comunitarias alternativas de toda Latinoamérica? Bueno, para nosotros es indignante, ¿verdad?, que la policía haya decidido que estos agresores que, ¿verdad?, intentaron acabar con nuestra vida estén compartiendo la misma casa, el mismo terreno ahí, ¿verdad? Eso es indignante para nosotros. La defensoría nos dice que llegaron, que ellos han hablado con ambas partes, pero que del gobierno le dicen que estos asuntos deben mandarlos, los mandan a la fiscalía, y en la fiscalía le responden que van a atender conforme lleguen los expedientes. Entonces, esto no nos han dado ninguna solución, ¿verdad? Seguimos aquí desamparados. Bueno, nosotros sabemos que tenemos el derecho que como indígena nos corresponde. Estamos haciendo valer mi derecho, nuestro derecho. No nos vamos a retirar del lugar. Ya lo hemos manifestado, ¿verdad?, a diferentes personas, entidades. No nos vamos a retirar. Sería como permitir seguir que se violente nuestros derechos, ¿verdad? Sabemos que el gobierno no va a hacer nada. Seguimos aquí, nos vamos a mantener aquí. pase lo que pase, vamos a seguir adelante. Gracias, Roxana, por estar con nosotros. Definitivamente este caso que estamos viendo en Costa Rica, específicamente en Salite y en la comunidad de Cebrón, son las agresiones físicas, psicológicas, verbales que está sufriendo el pueblo Bribri, tanto hombres y mujeres, y por supuesto afectaciones a infantes, ancianos, que hasta ahora no hemos visto la mano de las autoridades nacionales ni de la Defensoría de Habitantes en tener una acción eficiente, precisa y concreta de protección a estas personas indígenas y por supuesto y en el cumplimiento desde las medidas cautelares. Así que Roxana, gracias por estar con nosotros, amigos y amigas de Radio Temblor y de los medios alternativos de Latinoamérica, queremos darle las gracias por estar con nosotros y agradecemos que nos sigan en las redes sociales y en este blog para darle continuidad a lo que está sucediendo con los pueblos indígenas en Latinoamérica y por supuesto en Costa Rica. Y bueno, amigos, amigas, me despido, soy Olmedo Carrasquilla en una edición especial del programa Pueblos Libres que emite Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas. ML Noticias de Abajo. Desde Barriga del Monstruo. Bueno, pues ya estamos de regreso. Ahora tenemos información de noticias nacionales, de lo que pasa acá en la ciudad Monstruo. Pues acá tenemos un informe de el traslado de los compas de la Coordinadora Informal de Presos en Resistencia al Reclusorio Norte y el informe médico. Bueno, sabemos que aquí está el compañero Fernando Bárcenas en el Reclusorio Norte, en esta Coordinadora Informal de Presos en Resistencia, haciendo una huelga de hambre. Aquí nos comenta, esto lo escribe Fernando Bárcenas desde el reclusorio, dice: hace algunos días me encontraba en huelga de hambre, que se prolongó hasta los 53 días, cuestión que complicó mi estado de salud, teniendo que referir y requerir mi traslado a la Torre Médica de Tepepan, debido a las complicaciones. Aunado a ello, ante los malos tratos por parte del personal administrativo, se intenta en diversas ocasiones inducirnos a abandonar la huelga, hostigamiento policial y negligencia por parte del cuerpo médico. Posteriormente intentaron cambiarnos de cama, llevándonos hasta el punto de tener que confrontar a los carceleros por utilizar las fuerzas para disuadirnos y no exigir nuestros derechos. Posteriormente amenazaron con llevarnos a aislamiento y si no trasladarnos, es decir, darnos de alta, con la finalidad de deshacerse del problema, sin importarles el estado de salud de la persona que convalece. Así pues, el 31 por la noche llegaron a notificarnos de nuestra alta, de manera arbitraria, por el personal de seguridad y sin un médico que explicara la determinación y el porqué, ante lo cual cuestioné la resolución. Sin embargo, el médico nunca subió, por lo que me negué a moverme del lugar de manera pacífica, ante lo cual los carceleros de Tepepan trataron de intimidarnos como es su costumbre. Sin embargo, al no ceder, fueron por refuerzos del penal y agentes de la unidad de reacción inmediata, con lo cual sumamos alrededor de ocho carceleros en compañía de la subdirectora del penal. Intentaron movernos y al negarnos comenzaron a empujarme hasta tirarme junto a mi compañero. Ya en el piso nos patearon en diversas ocasiones, en la espalda, piernas y cabeza. Nos separaron, pero insistimos en no movernos y nos abrazamos luego de detenerse por un momento. Dijeron que nos relajáramos porque íbamos a valer madre. Luego pidieron por radio que subieran los del norte, es decir, dos custodios del reclusorio preventivo varonil norte, quienes se mostraron agresivos, insinuándome que me golpearían en el norte si me ponía al pedo. Al no bajar, luego de quedarme a esperar a un médico para que me explicase la razón, intervinieron por la fuerza y volvieron a separarnos a golpes por ahora. Pero ahora nos llevaron hacia el elevador, en donde me golpearon nuevamente al cerrarse las puertas. Luego me llevaron mis cosas y me subieron a la furgoneta junto con otros compañeros. Al llegar al reno, fui atendido por el comandante Jaramillo, a quien le manifesté que mi estado de salud no era lo suficientemente bueno y que la decisión de los administrativos de Tepepan había sido arbitraria. Sin embargo, al escuchar que yo no estaba en huelga de hambre, me dijo que me fuera a mi dormitorio. Sin embargo, en estos dos días he constatado que mi situación de salud es aún inestable, cuestión que fue recalcada en el informe médico dejado por el doctor Selvas Pineda y la doctora nutrióloga Avelina Landa Verde, ya que presento aún dolor en los riñones y mareos constantes, además de presentar cuadro diarreico y debilidad muscular, lo cual es agotador para mí en el transcurrir cotidiano. Bueno, pues este es el informe de Fernando, que bueno, fue trasladado de manera arbitraria y muy... pues autoritaria, porque pues bueno, él estando en recuperación, su estado es aún delicado, y además, bueno, pues como nos comentan, no hubo en ningún momento ningún informe médico para que, bueno, él como un especialista pues diera la alta de Fernando, y bueno, pues de manera, digamos que pues sí, injustificada y arbitraria, pues fue además violenta, ¿no? Por los golpes recibidos, aún estando Fernando en un estado de salud, pues que se considera delicado. Y dice, bueno, aquí vamos a leerles un poco de la inconformidad ante la atención dada a Fernando Bárcenas y José Santiago Hernández, donde, bueno, pues también el equipo médico, pues envía pues esta... Este documento dice: por este medio, el equipo médico solidario que ha atendido a Fernando Bárcenas y José Hernández, damos a conocer su estado crítico de salud el día de hoy, derivado de negligencias y faltas que se han cometido durante la huelga de hambre y las 2 semanas de su recuperación. Hoy, 2 de septiembre, cumplen 15 días de que iniciaron su alimentación, después de 56 días de huelga de hambre, misma que levantaron a causa de la delicada condición de salud en la que se encontraban, a consecuencia no solo del ayuno prolongado, sino también de las omisiones en su atención, los traslados y movilizaciones durante momentos críticos y la restricción de líquidos miel en la torre médica. Fernando, después de haber perdido 13 kilos, ha ganado 4.5. Se ha recuperado de la pelagra, el escorbuto y disminuyó el riesgo del daño renal. Sin embargo, ha presentado un cuadro diarreico de 5 días, mismo que no fue atendido ni controlado en la torre médica. Después del traslado forzoso al reclusorio norte, la madrugada del 1 de septiembre, lo encontramos aún con signos de contusiones producto de los golpes en la cabeza y espalda que recibió. En consecuencia, presenta mareos, vista nublada, dolor de cabeza, náuseas, debilidad muscular en piernas. Se encuentra en población general, lo que no favorece su recuperación. José Santiago ha recuperado 4.5 kilos de los 8 que perdió durante la huelga. De igual manera, se recuperó del escorbuto, pero en la última semana estuvo presentando alteraciones de su presión arterial. Dicha condición no fue atendida por la torre médica. Después de los golpes recibidos en el traslado, lo encontramos el día de ayer con contusión en cabeza, cara, reportando un dolor de costado izquierdo, mareos, dolor en el abdomen y debilidad muscular general, además falta de apetito e intolerancia a alimentos. Se encuentra en estado delicado y se acordó estar en observación médica por el personal del anexo norte. A ambos se les indicó mantenerlos en reposo, por lo que se pidió que fueran llevados a ingreso y no a población general. Se les indicó dieta polimérica, suero oral y laboratorios para evaluar su estado de salud. Ante lo anterior, denunciamos las faltas médicas y éticas llevadas por el personal de la Torre Médica de Tepepan. A pesar de ser una unidad de la Secretaría de Salud, resaltamos las siguientes faltas graves. La negación de la atención médica en caso de urgencia. No contar con la preparación adecuada, el trato irrespetuoso e indigno, negación de la información médica, se obstaculizó su derecho a una segunda opinión, múltiples negligencias médicas. Bueno, este documento pues lo mandan el equipo médico solidario del doctor Guillermo Selvas y la nutrióloga Avelina Landaverde. Bueno, pues este informe está en esta página de los compañeros de la Cruz Negra en abajolosmuros.org. Ahí podemos pues leer un poco más a detalle del reporte médico y de la inconformidad que lanzan los médicos en torno a las negligencias y a las faltas que han incurrido allá en la Torre Médica. Pues siendo, la verdad, bueno, bastante arbitrario su acción. En ningún momento se le brindó el apoyo necesario que estaba solicitando Fernando y José por el asunto de su huelga, que es bueno, pues una lucha pues legítima. Ellos pues dentro de la prisión pues es una manera de lucha, como lo ha comentado Fernando en otras cartas, en donde pues bueno, él encuentra una estrategia de lucha. La huelga pues es una postura que desde sus cuerpos, desde su encierro, pues ellos manifiestan pues su rebeldía y su inconformidad pues en el asunto de su prisión. Y bueno, pues ellos, al contrario de haber sido pues atendidos, fueron golpeados, siendo pues una vulneración aún mayor de su estado de salud, de su indefensión, estando en prisión. Y bueno, pues es desgraciadamente pues la respuesta que tienen las autoridades ante pues esta forma de lucha y esta, digamos que, accionar de este compañero, que es también compañero acá del CCH Vallejo, que él, pues, estudiante, trabajador y, pues, un joven, pues, muy brillante también, muy emprendedor, que, bueno, pues, está ahorita, pues, en el reclusorio norte. Bueno, vámonos a otra información. ML Noticias de Abajo. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia. Así es, y nos vamos a otra información que se estuvo generando el fin de semana por la tarde, y esto es un ataque porril. Hay una información que han estado manejando los mismos compañeros que fueron agredidos, un comunicado el cual es publicado por el Centro de Medios Libres México, el cual es titulado Terrorismo Porril en CCH Azcapotzalco ante la complacencia de autoridades. Y dice, la comunidad del CCH Azcapo llama a asamblea para el lunes 7 de septiembre. A todos los colectivos estudiantiles que luchan por educación pública y gratuita. A todos los estudiantes comprometidos, a los profesores solidarios, a la sociedad civil, organizaciones, colectivos e individuos que luchan abajo y a la izquierda, a los medios libres e independientes, a los medios de comunicación. Se les informa que los pasados jueves 3 y viernes 4 de septiembre, los compañeros del cubículo estudiantil El Libertario, conformado por estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Azcapotzalco, fueron agredidos por un grupo porril que atacó el cubículo, en el cual desarrollan sus actividades de organización y movilización política dentro del colegio. El primer ataque fue realizado el jueves 3 de septiembre aproximadamente por un grupo de 30 porros, entre los cuales participan golpeadores, narcomenudistas que distribuyen sustancias tóxicas dentro del plantel y expresidiarios. Alrededor de las 8 p.m., el grupo de agresores se dirigió al cubículo para amenazar con insultos y golpes a todos los compañeros que trabajan en el colectivo. Los compañeros estudiantes, ante la posibilidad de caer en una provocación, decidieron salir del cubículo y retirarse del plantel para evitar ser víctimas de agresiones y violencia. Sin embargo, los porros los siguieron uno por uno, por separado golpearon a un compañero, también del cubículo, el cual, al verse solo, corrió para salvar su integridad física. Los porros regresaron al cubículo y destruyeron la puerta y robaron el acopio y el recurso económico que los estudiantes están recabando en solidaridad con los familiares de los 43 desaparecidos y compañeros estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. A su paso, saquearon el cubículo llevándose una computadora, un proyector de imágenes y libros. Asimismo, quemaron un quemón y un sillón, el cual rociaron con tiner y gasolina que dejaron como evidencia de los ataques. El viernes 4 de septiembre, a las 11 a.m., una compañera del mismo cubículo, al llegar al plantel, fue nuevamente amenazada y agredida por un grupo de porros, los cuales le advirtieron que todos los del cubículo iban a valer madres a las 6 de la tarde. El mismo 4 de septiembre, alrededor de las 4 p.m., nuevamente un grupo de aproximadamente 40 porros atacaron dentro de las instalaciones del plantel a los estudiantes del cubículo y estudiantes de otros planteles universitarios que fueron a brindar solidaridad y apoyo a los compañeros agredidos. Desde este momento, las agresiones no pararon y se repitieron constantemente hasta las 6 p.m. Los porros agresores portaban armas punzocortantes, petardos, palos y piedras, con los cuales hirieron a dos estudiantes del plantel, uno de los cuales fue herido en el abdomen con una arma punzocortante de aproximadamente 7 centímetros y el otro recibió, debido a una golpiza, una fractura en la nariz. Es importante destacar que mientras se realizaban estas agresiones, las autoridades directivas y la seguridad del plantel eran testigos y se mantuvieron al margen sin brindar apoyo a los estudiantes agredidos y sin detener al grupo de agresores. También es importante mencionar que en las afueras del plantel se encontraba un grupo de aproximadamente 300 porros dispuestos a entrar y seguir golpeando a los compañeros estudiantes, mientras las autoridades y la seguridad del plantel les daban libre acceso a los golpeadores y criminales, dejando las puertas abiertas para alentar las agresiones en contra de los estudiantes. Los estudiantes heridos y agredidos por los porros el 4 de septiembre tuvieron que ser trasladados a una clínica privada para recibir atención médica, en la cual se les realizó a uno de ellos una sutura de 8 centímetros del lado izquierdo del abdomen y se le aplicó una vacuna contra el tétanos. El otro estudiante herido también fue suturado de la nariz por fractura de esta. Se le hace énfasis en que los estudiantes agredidos y heridos únicamente fueron auxiliados por los mismos estudiantes, quienes los trasladaron a una clínica privada como único recurso, ya que se les negó atención en el Hospital Público Rubén Leñero y en la clínica del IMSS. Así también es importante destacar que las autoridades directivas del colegio omitieron cualquier tipo de auxilio a los estudiantes heridos y los dejaron solos y a su suerte. Hasta las 6 de la tarde, las agresiones continuaron en contra de los estudiantes, pues las autoridades y la seguridad del plantel permitieron la entrada de aproximadamente 300 porros, quienes comenzaron a perseguir con petardos, palos y piedras a los estudiantes. Durante las agresiones, todos los estudiantes eran amenazados advirtiéndoles que iban a ser cazados solos uno por uno. Es importante destacar que los porros que lesionaron a los compañeros estudiantes fueron resguardados en la dirección del plantel y protegidos por las autoridades directivas después del conato de violencia. dadas las agresiones en contra de los compañeros del colectivo estudiantil y libertario y los estudiantes del plantel, hacemos responsable a la directora del Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Azcapotzalco por omitir sus funciones de guardar la seguridad y la integridad de los estudiantes ante los ataques de los grupos porriles. De la misma manera, la responsabilizamos por auspiciar y dar protección al grupo de agresores que ponen en riesgo la vida, la integridad psicológica y la libertad de nuestros compañeros estudiantes. Por último, se le hace responsable por cualquier agresión o represión futura que llegue a sufrir los alumnos organizados del cubículo El Libertario. Debido a las agresiones en contra de la comunidad estudiantil del CCH Azcapotzalco, se les hace un llamado de solidaridad y apoyo a todos los estudiantes, profesores y colectivos organizados para que el día lunes 7 de septiembre a las 12 horas en la explanada del plantel asistamos a una asamblea organizativa en la cual se valore la necesidad urgente de retomar su espacio de trabajo de forma organizada y pacífica, así también para coordinar medidas de seguridad para los estudiantes que trabajan en este cubículo. Sin más por el momento, reciban un libertario y solidario saludo. Estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco, estudiantes del cubículo El Libertario, profesores de la Asamblea Universitaria Académica, México, 5 de septiembre del 2015. Pues bueno, está ya este pronunciamiento y pues propuesta de asamblea para pues llevar a cabo una organización para tratar de recuperar este espacio que pues ha sido violentado por este grupo de choque, y desgraciadamente pues estos compañeros esperemos y ya se encuentren mejor después de pues estas agresiones que sufrieron el día viernes allá en el CCH Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México. Continuamos con más información y ahora vamos con una nota de Colima. Allí en el estado de Colima está el pueblo indígena náhuatl de Zacualpan, y bueno, pues esta comunidad indígena ha denunciado que María Elena Díaz Rivera, la delegada de la Procuraduría Agraria del estado de Colima, excede sus funciones y promueve a un grupo para que asuma el poder del comisionado de bienes comunales afines al proyecto de minera a cielo abierto de la compañía Gapfer SADCB, que está ocasionando pues una mayor división en la comunidad. Explican los indígenas de Zacualpan que María Elena Díaz Rivera ha convocado una asamblea de comuneros para este 6 de septiembre con el objetivo de elegir a un nuevo comisariado de bienes comunales y quitar a los actuales representantes que no son del grupo de la funcionaria. La comunidad de Zacualpan ha mantenido constantes asambleas comunitarias para mostrar el manejo transparente de sus recursos naturales e incluso ha presentado un amparo contra las concesiones mineras. Este pequeño grupo que se quiere imponer es un nuevo intento de imposición a los comuneros y de sacar ventaja del proyecto minero, señalaron. Indican que no es la primera vez que la funcionaria Díaz Rivera pretende imponer a sus representantes agrarios y tampoco es desconocido su interés por el proyecto minero en la zona. Y bueno, pues hay que señalar que una de las organizaciones que ha sido desprestigiada por mantenerse, bueno, pues en el movimiento apoyar al pueblo indígena de Zacualpan ha sido el colectivo de Bios Iguana, que ha sido presa de constantes intimidaciones y acusaciones de pertenecer a grupos terroristas, en particular nuestro compañero Gabo, la compañera, pues en fin, todo el colectivo que integra Bios Iguana, pues ha sido amenazado, ha sido acusado de terroristas por ser pues ecologistas conscientes y solidarios con este pueblo que, bueno, pues ha sido también un pueblo muy valiente y en pie de lucha en contra del proyecto minero. Señalan que el clima de violencia ha provocado que miembros de la comunidad entraran a los mecanismos para la protección de personas defensoras de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. Pues esta onda de que te pongan escolta, ¿no? Que te pongan ahí guardias para que pues puedan, si estás ante el temor de que alguien te quiera hacer daño, ¿no? En particular esta minera, pues mucha gente recurre a esta opción, a veces no la mejor, ¿no? Porque luego quedas en manos del Estado, pero bueno, pues entendemos que también la preocupación por la integridad física de nuestros compañeros, pues los ha llevado a esta situación. Los comuneros del pueblo indígena de Zacualpan exigen el respeto a sus decisiones y su estructura de gobernanza, así como dejar de hostigar a los defensores de los derechos humanos. Y le recordamos que Zacualpan es uno de los pueblos indígenas que se ha declarado territorio libre de minería y que pues a lo largo de casi ya 4 años han mantenido una muy buena defensa de su territorio. Y bueno, pues por eso también por parte de la minera se han incrementado estos hostigamientos. Y bueno, pues esta nota la sacamos de el portal desinformémonos.org.mx. Y bueno, bye para quienes quieran conocer más información y compartir y compartirla con más gente. Bueno, pues continuamos acá. Bueno, ahora vamos a una información que nos comparten compañeros de Subversiones, donde bueno nos cuentan del contrainforme que realizaron en un acto que realizaron los padres allá en el Monumento a la Revolución. Y bueno, pues el informe presidencial que dice, bueno, este tercer año de la presidencia de Enrique Peña Nieto, el informe, bueno, sabemos que estos informes presidenciales que se dan pues en estas fechas, primero de septiembre, pues tiene esa característica de, bueno, pues ser un informe que llegó un día de retraso y en manos de la Secretaría de Gobernación, básicamente por Miguel Ángel Osorio Chong, y donde, bueno, pues él ni siquiera estuvo presente en su propio informe, en el propio informe que le corresponde, bueno, pues digamos que sin dar la cara. Mientras tanto, los padres de familia de los 43 pues hicieron un acto allá en el Monumento a la Revolución, y en, bueno, donde nos cuentan, dicen, tras dejar en claro que las palabras que vendrían por parte de la presidencia serían huecas y con ausencias informativas muy graves, desde la lucha, los padres y madres de Ayotzinapa hicieron el recuento de las 22 víctimas asesinadas en Tlatlaya por el ejército mexicano, la detención arbitraria, por segunda ocasión, del líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre, Rubén Sarabia Simitrio, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos, el despojo de recursos naturales y tierras en la comunidad de San Francisco Xochicuautla. Recordaron al pueblo de San Salvador Atenco, quien no ha cesado de luchar por su territorio. Bueno, y en este punto, pues, comentar que los compañeros de San Salvador Atenco, que han luchado en contra de la construcción del aeropuerto que despoja a indígenas de esta región de sus tierras, este sábado, pues, se dio un desalojo de unas tierras expropiadas, una expropiación allá en unas comunidades cercanas a Atenco, en cumplimiento de la construcción de esta carretera. Y bueno, pues esa es una nota al pie para, bueno, pues de esos compañeros que también allá han sido desalojados en San Salvador Atenco este fin de semana. Bueno, también nos comentan dentro de este contrainforme que comparten los padres de familia, nos comentan la injusta reclusión de los voceros de la tribu Yaqui que defienden el agua y con ello la vida, el abuso hacia los trabajadores de San Quintín, el asesinato de 5 personas en la colonia Narvarte del Distrito Federal, subrayando que Nadia Vera y Rubén Espinosa fueron amenazados, ¿no?, antes de haber sido asesinados. No solo hechos concretos fueron denunciados, sino también la sistemática forma de vida en la que estamos inmersos. A causa de tierras, aguas, minerales y bosques, el genocidio indígena, la discriminación, racismo, semiesclavitud y otras formas de descomposición social son los usos y costumbres del poderoso. Los que desataron primero la independencia y luego la guerra revolucionaria y casi un siglo después son el mismo motivo de la rebelión indígena y el alzamiento de los campesinos y ciudadanos por la defensa de sus bienes. Tal es el caso de decenas de pueblos a lo largo y ancho de la República. También se recordó el escándalo de la Casa Blanca, de Angélica Rivera y la caída del peso frente al dólar. Las reformas estructurales no quedaron de lado y el cómo afecta nuestra cotidianidad. Posteriormente a la lectura del contrainforme, tomaron la palabra más padres y madres de familia que exigieron que se cumplieran los puntos acordados y firmados por parte de la presidencia hacia el caso de los 43 jóvenes desaparecidos. Las familias dejaron en claro que no se van a cansar de buscar a sus hijos, ni dejar de gritar justicia por los tres jóvenes asesinados esa misma noche del 26 de septiembre de 2014. Con la fuerza y el coraje de una madre que busca a su hijo, se presagió el hecho de que el informe de Enrique Peña Nieto estaría lleno de mentiras. Se gritó por los 43 estudiantes que faltan en sus casas y escuelas en las calles, exigiendo para el pueblo lo que es del pueblo. Antes de que oficialmente presidencia dijera cualquier cosa o se colara en las redes sociales un video de Peña Nieto tratando de que no se le resbale la banda presidencial minutos antes de ponérsela, recordamos bajo el sol un sinfín de injusticias que el gobierno no reconoció. Antes de que se coloquen las banderas, como acto patriótico, Ayotzinapa vive, la lucha sigue. Así es, bueno, este fue el contrainforme que dieron los padres de familia la semana pasada. Bueno, podemos ver aquí imágenes desde la página de subversiones.org. Bueno, ¿qué más información? Bueno, pues vamos con más información. Ahora, pues vamos al Estado de México, donde hay información en torno a la, pues, despojo, ¿no? Esta violencia que se está viviendo en torno a la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al nuevo aeropuerto que quieren realizar ahora allá en el Bazo del Lago de Texcoco. Y bueno, pues expropian y desalojan con violencia predios en las inmediaciones de lo que será este nuevo aeropuerto. Este es un artículo que aparece en desinformémonos.org.mx y está firmado por la redacción de Desinformémonos. Los comuneros declaran que no ha habido ninguna consulta libre e informada sobre los planes de construcción, así como tampoco comunicación con el comisario ejidal o delegados de la comunidad. Estas obras se derivan de la construcción de las vías de comunicación del nuevo aeropuerto de Texcoco. Sobre las 8 de la mañana, unos 500 elementos de la Policía Estatal y Federal rodearon terrenos en la comunidad de Tequisquitlán, municipio mexiquense de Tezoyucan, donde presentaron un decreto expropiatorio a varias de las familias que pueblan el lugar. Posteriormente los desalojaron con violencia y con maquinaria de demolición, derrocaron la casa de dos ancianos donde hirieron a uno de ellos, que fue trasladado en ambulancia. Los comuneros declararon que no había que no ha habido ninguna consulta libre e informada sobre los planes de construcción, así como tampoco comunicación con el comisario ejidal o los delegados de la comunidad. La comunidad afectada de Tequisistlán está ubicada en la carretera Lechería Los Reyes, en las proximidades de San Salvador Atenco. El decreto de expropiación corresponde para la construcción de la carretera México-Tuxpan, así como un circuito planeado que correría por todo el lago por toda la ribera del lago. Hay unas 15 comunidades afectadas por estos planes, según declara Heriberto Salas, de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México, en defensa de la tierra, el agua y la cultura. Y bueno, pues la acción ha sido totalmente arbitraria e ilegal, denunció este compañero de allá de Atenco. Y bueno, pues una situación grave la que se está viviendo. Ha habido también a lo largo de estas semanas varias denuncias que configuran pues el despojo y el daño ambiental que se va a tener con la construcción de este nuevo aeropuerto. Y bueno, pues el gobierno tanto capitalino con Mancera, que ya está pensando qué le va a hacer a ese otro aeropuerto, que lo van a destruir y que lo quieren hacer un centro comercial, que bueno, ya se imaginará la cabeza capitalista de nuestros gobernantes de lo que le están viendo la cara de dinero a esa zona. Y bueno, pues van a destruir uno para construir otro sobre tierras ejidales y de cultivo, y bueno, pues para seguir atormentando ahí a esta pobre gente del Estado de México. Así que bueno, pues esa es la información que viene en Desinformémonos. Y bueno, pues parece que hay más notas. Sí. Vamos. Bueno, pues vamos a continuar. Otra nota que nos comparten los compañeros de Más de 131. Segundo gobierno comunitario de Cherán recibe bastón de mando. Refrendan autonomía ante crisis del mundo. Bueno, aquí nos narran un poquito de lo que fue esta acción. Dice, después de 3 años del primer gobierno de usos y costumbres en el estado de Michoacán, reconocido por una resolución de la Suprema Corte de Justicia, entregó su bastón de mando y pasó la estafeta a quienes fueron nombrados sin la intermediación de partidos políticos en mayo pasado. Esta vez, la primera vez que platiqué con un integrante del Consejo de Mayores del pueblo de Purépecha de Cherán, fue en un colado en la construcción de las aulas de la escuela de noviembre en 2013. Bueno, este compañero estaba, tenía las manos llenas de cemento. Nos decía, nuestra gente nos exige que demos el ejemplo. Hoy cientos de charanenses se levantaron temprano para acompañar a sus nuevas autoridades tradicionales y aplaudir a quienes salen del cargo. Me viene a la mente el recuerdo de la faena mientras espero con algunas vecinas del barrio tercero que los fuegos pirotécnicos rasguen el cielo abultado y gris de la mañana para indicar la partida de las marchas preparadas en cada uno de los cuatro barrios que conforman el pueblo. Bueno, pues aquí compartimos esta nota también. Segundo gobierno comunitario de Cherán recibe bastón de mando y refrenda la autonomía. Bueno, Cherán es un ejemplo de autonomía y de lucha también en contra de la violencia criminal que sufren en Michoacán, el estado de Michoacán. Bueno, recordando ahorita pues lo que está pasando allá en Ostula también. Bueno, en donde pues hay amenazas también de agresiones de fuerzas federales que se dice que pues van a ir a desarticular las autodefensas. Hay pues una denuncia en donde también comentaron el día de ayer en que bueno pues ahí había un operativo que se dirige hacia la región de Chinicuila, Coahuayana y Cualcomán, allá en Michoacán. Bueno, hay como una amenaza pues en este asunto, en este contexto de las autodefensas. Y bueno, mientras tanto, pues allá en Cherán pues están dando ejemplo de lucha y autonomía, sin partidos políticos, sin gastos estratosféricos, sin defraudar la comunidad, al pueblo, con campañas, con falsas mentiras, en fin. Bueno, pues esto es lo que pasa allá en el contexto rápido allá en Michoacán. Y bueno, pues parece que son las notas que tenemos acá desde la ciudad monstruo, desde este país tan conflictivo, tan herido, tan violentado. Bueno, vámonos con... Pues sí, estas serían las notas nacionales. Y bueno, pues vamos ya ahora con el siguiente bloque, con la segunda columna del programa. Y está dedicada a las voces de los padres de familia y los normalistas de Ayotzinapa, que el día de ayer por la tarde se dieron cita para dar una respuesta puntual al informe que dio por la mañana el grupo de interdisciplinario de especialistas. Así que bueno, vámonos con una canción y regresamos para entrar con este tema que es la respuesta de los padres de familia. Y bueno, pues te recordamos, estás escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres. No le cambies. Olas de esperanza bajo un mar de adversidad, gritos reprimidos buscando la libertad. Un pueblo que parece que se ha dado por vencido, raíces olvidadas viviendo en nuestros latidos. Un México perdido que no tiene identidad, una indiferencia absurda cegada a la realidad. ¿Cuál fue la razón de dejar de ser humanos? Dime en qué momento nos soltamos de las manos. Y es que no comprendo por qué el mundo es así, por qué quitas la vida a alguien que es igual a ti. No solo Ayotzinapa, tantas almas se han perdido por causa de un sistema que por siglos se ha podrido. Pero ya estamos cansados, ya no es justo resistir. Está en nuestras manos reescribir el porvenir. Yo soy Ayotzinapa, yo soy parte de ti. Yo soy un ser humano que en tu nombre va a seguir. Yo soy Ayotzinapa, tú vives en mí. Yo soy aquel silencio que sin miedo grita al fin. Yo soy Ayotzinapa, yo soy parte de ti. Yo soy un ser humano que en tu nombre va a seguir. Yo soy Ayotzinapa, tú vives en mí. Cuarenta y tres.

y aún así no les importó. Los masacraron, los venadearon, quedaron destrozados esos camiones. Hay un quinto camión que la PGR jamás lo tomó en cuenta, que no les importa, a nosotros nos importa, porque este chofer ha dicho mentiras. Yo le digo a este chofer que si tiene hijos, que diga la verdad. Que no diga mentiras, que ese camión se les descompuso en el camino. Que tenga los suficientes pantalones y de ponerse enfrente y decir, sí, ahí estuve, cuando está diciendo las cosas al revés. Nuestros hijos no tuvieron ninguna culpa. Sí tienen culpa, pero de querer prepararse, de querer ser alguien en la vida. No quieren ser unos asesinos, no quieren ser unos asaltantes, ni tampoco quieren ser unos narcotraficantes. Quieren ser una persona limpia para servirle al pueblo. Porque si Lucio Cabañas estuvo estudiando en esta escuela y hizo pueblo, trabajó para el pueblo y dio su vida por el pueblo. Tienen un gran maestro, que es lo que han puesto siempre con gran valor. Si es necesario dar la vida, lo han dado. Ahí está mi muchacho. Y con orgullo, que esa escuela debe de estar 100% abierta. Y un apoyo para todos ellos, señores. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ulises Gutiérrez, hermano de Aldo Gutiérrez Solano, herido en Iguala. Quiero informar y demostrar, hoy está demostrado que los muchachos son inocentes porque no iban a boicotear ningún acto político, ni tampoco iban armados. Hoy se ha demostrado que ellos siguen siendo inocentes porque ellos son estudiantes de primer año. Y en ningún momento ellos son culpables de lo que pasó. Aldo recibió un disparo en la cabeza. Sí, ese día 26 fue el primer estudiante herido. Y desde hace 11 meses, él se encuentra postrado en una cama, ¿sí?, día y noche, entre la vida y la muerte, esperando a que los médicos nos digan que él va a estar bien. Al contrario, los médicos nos dicen que está muy grave, muy delicado. No sabemos qué va a pasar con él. Al igual, en ese segundo ataque, también está herido Edgar Andrés. Fue también uno de los estudiantes que recibió un disparo en el rostro. Desde aquel entonces, desde aquella noche, nosotros como familia hemos estado día y noche con ellos. ¿Sí? Nunca lo vamos a dejar solo y no lo vamos a dejar solo, porque son nuestros familiares y vamos a luchar hasta donde Dios diga, hasta donde se pueda. Nos duele mucho ver a ellos, a nuestros familiares postrados en la cama, cómo sufren. ¿Por qué? Por lo que pasó ese día 26 por policías municipales. Le han destrozado la vida. Nosotros como familiares exigimos de que se le dé una atención especializada, prioritaria, porque ellos lo necesitan en este momento, que están sufriendo. Necesitan esa atención. Bueno, pues estamos escuchando la postura de los familiares de desaparecidos, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ante el informe del grupo interdisciplinario de especialistas. Bueno, pues esto se llevó a cabo ayer, el día de ayer 6 de septiembre, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro, y bueno, pues ellos dieron este informe Parte del video dura 50 minutos, aunque falta una, pues la primera parte, ¿no? Donde también hablan otros padres de familia que no pudo ser grabado aquí por las cámaras del PRO, pero bueno, pues les compartimos este primer mensaje de dos compañeros que son familiares de las víctimas. Y bueno, pues como lo comentábamos hace rato, lejos de que pues resolver el problema, lejos de que este informe del grupo de interdisciplinario pues diera un poco de tranquilidad a los familiares de las víctimas, pues por el contrario, más bien resalta y reanima la indignación pues de la cual son parte ellos ante la confirmación pues del dolo con que ha actuado el gobierno mexicano, alargando las pesquisas, dando informaciones falsas, queriendo dar carpetazo al asunto. Y bueno, pues ahora a un casi un año de ver este conflicto, ver el mapeo de cómo estuvo la situación, el número de heridos, más de 120 heridos esa noche, el pensar pues que la mayoría de los compañeritos que fue desaparecido era menor de edad, que eran de primer semestre, que hubo pues un trato cruel y nefasto, ya lo sabíamos de la policía municipal, pero también pues se suman fuerzas federales a este pues hecho nefasto, ¿no? Y que nos ha dolido a todos desde el pasado 26 de septiembre del 2014 y que estamos a punto ya de llegar a un año de esta fatídica fecha. Pues sí, pues en la búsqueda de la verdad que estos padres han emprendido desde ese día, desde hace casi un año, desde ese 26 de septiembre, pues en búsqueda de esa verdad, de esa justicia, en la búsqueda de sus familiares, de sus hijos, pues han encontrado y han desatado también algo que pues sabemos, ¿no? La complicidad del narco en el estado y bueno, pues la participación en ese, bueno, las evidencias que muestran estos especialistas, pues es que pues cada vez que se investiga, pues cada vez se abre más esa complicidad y esa irregularidad, ¿no? El hecho de que pues la verdad histórica que la PGR quiere pues imponer y también desde un punto de vista pues desestiman muchos de los de las pruebas, ¿no? La desaparición de videos, la destrucción de evidencias que pues dan que son fundamentales en esta búsqueda de la verdad, pues han sido destruidos, han sido desestimados por estas autoridades. Bueno, mientras tanto, pues las compañeros solidarios pues evidencian sobre todo también la complicidad, ¿no? Cuando dicen pues que solo participaron policías municipales, pues sabemos que el ejército ahí en Iguala pues estuvo al tanto de lo que estaba ocurriendo. Sabemos también, ponen en evidencia pues que la comunicación entre ellos pues en todo momento estuvo vigilando y de alguna manera operando en esa noche, ¿no? Hay también como una pesquisa que es la búsqueda de droga en alguno de los autobuses en donde pues los compañeros normalistas pues usaron, tomaron para la actividad pues sin saber, ¿no? De esta complicidad y pues eso desató esa terrible noche de violencia, de horror y pues son evidencias, ¿no? Son informes, ¿no? En donde pues bueno, los incansables padres que ellos pues no descansan en la búsqueda de sus hijos ni descansarán hasta obtener pues la verdad y bueno, pues ellos siguen en su lucha, siguen en su dolor, en ese vacío, en ese hueco que nos faltan a todos, ¿no? Nos faltan también a nosotros esos compañeros, los 43 normalistas y bueno, pues este fue el informe de los padres, bueno, fue la respuesta de los padres a ese informe que dieron estos investigadores. Sí, ahora vamos a escuchar las voces de los normalistas de Ayotzinapa, que también dieron, que acompañaron a los padres de familia en esta conferencia de prensa y en esta respuesta que dieron al grupo interdisciplinario. Y bueno, cabe resaltar que ya en los medios comerciales pues ya hay una respuesta por parte del gobierno federal Y bueno, por ejemplo, el Universal dice, estudiantes sí fueron incinerados en Cocula, reitera la PGR. Y pues también sale en la Seido a la defensa de Murillo Karam, que dice, Murillo Karam no mintió en el caso Iguala, declara la Seido. Y bueno, pues el quizás el comentario más tibio fue de Peña Nieto, instruye Peña Nieto a su gabinete a tomar en cuenta el informe del grupo interdisciplinario, pero nada más lo deja en esa... en ese comentario escueto, donde no dice si se tomarán cartas en el asunto, si se reabrirá el caso, sino solamente pues lo maneja así. Y por su parte los padres de familia pues hacen énfasis, todo fue una mentira histórica, dicen los padres de familia. Así que bueno, pues ahí está este parte también de esta información que retomamos de los medios comerciales. Y bueno, pues Murillo Karam, uno de los personajes más nefastos, ¿no?, de esta trágica historia, pues jugando un papel nefasto, ¿no?, de estar encubriendo a un grupo de criminales y el querer dar largas a la justicia. En verdad nada le costaría al Estado el tener una actitud más complaciente con los padres de familia, más abierta, queriendo resolver hasta la última duda de cada uno de ellos, ya que eso le ayudaría al Estado mexicano. Sin embargo, bueno, pues hay una insistencia al dolo, hay una insistencia a la impunidad, y bueno, pues eso es lo que más duele tanto a los familiares de las víctimas, pues como a los que hemos estado atentos a esta situación y que también nos hemos sumado a esa indignación. Vamos a escuchar este audio y regresamos. Decía un dicho: si no puedes tener la razón y la fuerza, escoge siempre la razón y deja que el enemigo tenga la fuerza. En muchos combates puede la fuerza obtener la victoria, mas sin embargo a la razón nadie la vence. El enemigo, el poderoso, nunca podrá sacar razón de su fuerza, pero nosotros siempre podremos obtener fuerza de la razón. A casi un año de los crímenes atroces del 26 y 27 de septiembre, donde tres compañeros de nosotros fueron ejecutados, Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fontes, donde cerca de 25 más fueron heridos. Dos se encuentran muy delicados, como pudieron escuchar, y 43, lamentablemente, actualmente hasta la fecha siguen desaparecidos. La normal de Ayotzinapa, en su larga marcha por la justicia, la dignidad, la búsqueda de verdadera libertad, de educación pública gratuita para todos y todas, en innumerables ocasiones ha sufrido todo tipo de atropellos, de golpes que se han materializado de manera ruin, cruel, criminal, por parte del Estado el pasado 26 y 27 de septiembre. Voy a hacer mención porque nuestra historia así lo manda y nos obliga a denunciar todos estos hechos. 12 de octubre de 1988, Juan Manuel Huicán Huicán asesinado, también originario de Campeche. 12 de diciembre del 2011, en la Autopista del Sol, Jorge Alexis Herrera Pino, Gabriel Echeverría de Jesús, también asesinados. 7 de enero del 2014, Freddy Fernando Vázquez Crispín y Eugenio Tamariz Huerta, también asesinados. Julio César Ramírez Nava, el Fierro, como le decíamos. Julio César Mondragón Fontes, el Chilango, muy conocido. Daniel Solís Gallardo, el Dani, también indiscutible la calidad de persona. No son nombres nada más, no son integrantes de la larga lista de ejecutados extrajudicialmente por parte del Estado, y no van a ser también nombres que van a quedar en la impunidad, porque el pronunciamiento de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa de los estudiantes, del comité ejecutivo, de los 89 años de lucha que actualmente tenemos, es y será ahora y para siempre justicia para nuestros compañeros caídos, presentación con vida de nuestros 43 compañeros detenidos y desaparecidos por el Estado. Como tal, y lo hemos dicho desde un principio, desde la misma madrugada del 27 de septiembre, en la PGR, en la CEIDO, en la Procuraduría de Justicia del Estado, en cualquier otro lugar donde se nos ha invitado y abierto el espacio también, en Guerrero, en el DF, en Chihuahua, en Sonora, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en todo el mundo, hemos llevado esa denuncia de que nuestros compañeros no es lo que el Estado ha dicho. Consideramos que el trabajo, el informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos abona a eso que nosotros hemos venido sosteniendo, compañeros. Nosotros como estudiantes no somos delincuentes, no somos criminales. Pertenecemos, lamentablemente, a un sector social demasiado grande en México, no solo en Guerrero. Somos indígenas, campesinos, quizás algunos más hijos de obreros, pero la gran mayoría, compañeros y medios de comunicación, tenemos esa escuela como lo último, como la esperanza, con que quizás con estas reformas estructurales la cuestión o el futuro de muchos jóvenes se ve cortado de tajo, interrumpido, pero para nosotros esa escuela y la lucha por la defensa de la educación tiene que ser pieza vital y moral de cualquier organización, de cualquier lucha, de cualquier persona. La educación es el arma, compañeros, para nosotros. Y solo así, la normal de Ayotzinapa y la lucha por los 43 y por justicia para nuestros hermanos caídos va a continuar. Muchas gracias por su apoyo hasta ahora. Para nosotros el informe no es una página que se cierra, más al contrario, significa una redirección en la lucha y tiene que efectivamente seguir esa consigna. Pero tenemos que reconocer que esa lucha no la vamos a poder realizar solo. Al igual que la hemos realizado con los padres de familia, tienen que ustedes también ser parte. Por lo tanto, invitamos a todos, el público, a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos reunamos, que salgamos a las calles, que denunciemos no solo esta atrocidad, que lo hagamos por tantas que han existido y que verdaderamente, camaradas, hermanos, logremos el cambio que todos necesitamos. Y eso va a ser con la lucha y de la mano de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente el comité estudiantil. Bueno, pues ahí escuchamos este audio que es parte de la respuesta que están dando los normalistas de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero en torno a el informe que dio el grupo interdisciplinario de especialistas sobre el caso Iguala. Y bueno, pues creo que pues redunda en lo que hemos estado comentando también en estos días, en el hecho de que sigue siendo el Estado mexicano uno de los culpables de esta tragedia y que sigue quedando en la impunidad, así como la necesidad de que pues sigamos saliendo a las calles, sigamos levantando la voz para reclamar verdad y justicia para el caso de Ayotzinapa y para pues todos los casos de victimización de la que ha sido de la que ha estado sufriendo el pueblo mexicano ante unas políticas genocidas del mal gobierno. Así que bueno, pues por parte del noticiero esto sería todo el día de hoy y bueno, pues hoy se alargó un poquito más el horario de transmisión por la importancia de querer compartirles a ustedes estos audios, primero de la postura del grupo interdisciplinario y después la respuesta de los familiares y los normalistas de Ayotzinapa. Así que bueno, pues esperemos que que pues haya sido de utilidad este noticiero, esta información que les estamos proporcionando. Los invitamos a que pues sigan haciendo suyo este programa. Les recordamos, es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos transmitiendo desde la cabina de Regeneración Radio y bueno, pues nos pueden escuchar a través de el streaming de Regeneración Radio por internet, así como también de la retransmisión que nos hacen pues otras radios solidarias y hermanas y de los medios libres, y también nos pueden escuchar a través del internet, ya sea en vivo en el streaming o descargar el audio de el programa, pues que pues terminado este noticiero se empieza a subir al internet y en una media hora pues ya lo pueden estar compartiendo, descargando, para que lo lleven a donde quieran el noticiero y lo puedan escuchar en los tiempos en que tengan esa oportunidad. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la emisión del lunes 7 de septiembre del 2015, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues nos estamos escuchando en la próxima emisión. Buenas tardes. Reiterar el agradecimiento a los medios de comunicación. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org.